Nuevamente una jornada negativa en lo que hace a la faz provincial en la legislatura. Se aprobó definitivamente a través de diputados en lo que significa la nueva ley para las cajas de jubilación de la provincia de Santa Fe, con la reforma que solamente hacen, digamos, empeorar la situación de no solo de los pasivos, sino también de los activos, ¿no? Entonces, en base a esto, vamos a hablar con Juan Pividori, el contador Juan Pividori, que seguro estuvo presente allí también, como lo estuvo la semana pasada, estuvimos en la sesión de senadores. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Américo, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo les va ahí por Galvez? Y acá estamos, que te cuente, un poco a la distancia, pero bueno, sufriendo la situación que se vivió hoy, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a la actuación. Hubo represión también, de paso, ya que estamos. Ya estamos aprovechando la volada de Buenos Aires y también empezamos a hacerla en Santa Fe. Sí, de paso y cañazo hubo represión. Hoy es de nuevo un día, se escribe en un día triste y en un día los que tienen nuestra edad se van a acordar. Muy pocas veces se vio esto en Santa Fe. Yo creo que la última vez, si no me falla la memoria, fue cuando se quiso privatizar el Banco Provincia, que también hubo escándalo y mucho mucho lío. No sé si usted se acuerda de esa jornada, en la década del 90. Y hoy pasó exactamente lo mismo. Hoy era calcado lo que pasaba en los 90, exactamente en la misma situación. Estaba la plaza llena, había mucha gente, mucho más hubo que el jueves pasado, y mucha gente individual. Me llamó mucho la atención porque yo llegué 10:20 por ahí a la plaza, vio que el acto estaba convocado a las 10 de la mañana. Sí. Y la plaza, a medida que iban pasando los minutos, cada vez se iba llenando de mayor cantidad de gente, ¿no? Iba participando más gente. Bueno, aparentemente sucedió lo mismo que el jueves pasado, donde hubo retención de colectivo, la policía. Sí, denuncia de compañía de Santa Fe, que viajaron para Santa Fe en la ruta 11, en la autopista concretamente, la pararon nuevamente. Paraban a la gente. Viene en una actitud policial y represiva, y en definitiva demuestra claramente lo que veníamos diciendo ya hace rato, de que un programa de ajuste como este que quiere llevar adelante este gobierno provincial, la única manera de sostenerlo es mediante la represión policial. Si no, es imposible poder disciplinar a los trabajadores y al pueblo en general. Así que esto de los palos, me parece, lo vimos ayer en Buenos Aires, lo vimos hoy en Santa Fe. Lo de Santa Fe fue bochornoso en todos los aspectos, digamos. Yo creo que ni vale la pena comentar lo que hoy se aprobó, sino comentar los hechos sucedidos. A ver, estaban debatiendo los diputados y bajo el argumento de que estaban por tumbar la puerta de entrada a la legislatura, que le digo, había un cordón policial muy grande, había policías por todos lados, pero bajo ese argumento lo interrumpen a un diputado y entonces se vota así, sin más y sin discusión. Entonces digo, bueno, a ver, esto acá nos lleva a nosotros a reflexionar algunas cosas, porque la legislatura es el lugar de debate de las leyes. Se supone que en la legislatura se debaten las leyes, se discuten para sacar las mejores leyes para el soberano, que sería el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, si en un lugar de debate, en el momento del debate, había empezado el debate, sucede esto, bueno, pasa cuarto intermedio, suspende la sesión, porque evidentemente los diputados tenían miedo, porque sabían que estaban votando en contra del pueblo. Voy a nombrarlo acá uno, a un diputado que yo ya tuve un enfrentamiento, un cruce verbal, cuando me fui a la Cámara, a la comisión, que sí, es el diputado Faría, es un sinvergüenza, no puedo decirle otra cosa. Y la presidenta del bloque, la diputada García, también, porque está hablando un senador, lo interrumpen y hace como moción de orden votar, y votan y sacan la ley. ¿Entiende usted? Entonces, bueno, si ese es el criterio de este gobierno que se llama progresista y que escucha a la gente, bueno, entonces cerremos la legislatura, no gastemos más plata en ese edificio, dejémoslo a eso como un edificio histórico, es lo que yo propongo, ¿eh? Mi propuesta es esta, cerremos la legislatura, dejémosla como un edificio histórico, nos ahorramos un montón de pesos y que cada diputado vote por las redes sociales. Levante la mano por las redes sociales y por tanto nunca vamos a discutir las leyes. Lo que ocurrió hoy en Santa Fe, nosotros lo vimos en el 2012 acá en Galvez, la metodología es la misma. Fundamentalmente cuando nosotros fuimos a reclamar en el Consejo Municipal porque congelaban las vacantes y dejaban ingresar compañeros que venían de larga data trabajando en la municipalidad. ¿Qué pasó? Implementaron la policía, en ese momento Puyaro era ministro de Justicia, de Seguridad, con sus laderos que tenía acá en Galvez. Un personaje bastante siniestro para el... Ahora está, creo que está comprando vaca ahora el tipo ese. Era el ladero de Puyado, más de radicalismo concretamente. Ahora se dedica a las vacas. Lo veo vestido de gaucho cada tanto acá, pasando por el pueblo. Pero bueno, más allá de eso, también ingresamos al lugar donde se celebraba el consejo y de un momento dado cortaron la luz, empezó la policía a tirar gas pimienta. Nosotros gas pimienta lo sufrimos en 2012. Y tiros al aire. Y ahí votaron, en ese barajuste que se originó dentro de la sala de sesiones, votaron ahí, vamos a votar, y está, votaron. Entonces, esto para nosotros no es nuevo, esta metodología de votar de prepo, y esto lo hicieron en el Consejo Municipal de Galvez en 2012. Y esto es lo que están haciendo concretamente, está denunciado por la diputada Granata, dice que ella no votó, y absteniéndose, votó negativo, y le aparece en la pantalla abstención. Sí. Es que eso es lo que pasó, digamos, y entonces, obviamente que había enojo con la gente, por supuesto que va a haber enojo. No se olvide que esta vez ellos pusieron el debate en vivo, digamos, la gente que estaba ahí en la organización del acto puso el debate en vivo, entonces uno estaba escuchando lo que pasaba adentro. Uh-huh. Entonces, obviamente que esto va a generar el enojo. Después ellos van a argumentar de que hubo un grupo de patoteros. Yo escuché en La Nación, Juan, hace un rato escuché que informaba, decía... Dice, atacaron, dice el Senado, dice la legislatura santafesina, es un grupo, dice, de sindicalistas que tienen miedo de perder sus derechos. ¿Qué tiene que ver lo que estamos discutiendo con los derechos de los sindicalistas? Y antes, digamos, la Nación llega a gran parte de lo que significa Cabo y toda esa zona, que realmente, y al país. Y alguno que está, digamos, descolgado, dice, mira vos, están defendiendo los derechos de los sindicalistas, por eso quieren romper la legislatura. Claro, pero por eso, a ver, y bueno, hay que empezar a desglosar algunas cosas. Lo que yo estoy planteando concretamente es esto. El hecho concreto y puntual es, supóngase de que haya una manga de inadaptados que empezaron a hacer eso, hasta que tenga razón. Pero entonces, suspendé la sesión, pasar a un cuarto intermedio hasta que la cosa se calme o hasta la semana que viene, y luego sí, seguís con la sesión, reanudás la sesión y se discute una ley de la trascendencia y la importancia que tiene esta ley en particular, que es una reforma previsional que ataca y toca derechos, etcétera. Pero ellos, entonces, y con lo que usted me está contando, evidentemente lo que querían era sacarse el trámite rápido de encima porque saben que están legislando en contra del pueblo, saben que lo están haciendo. Y entonces, digamos, lo más fácil es que este tema se corte rápidamente. Y además le voy a aclarar algo más que me parece que es muy importante. Yo sé que usted creo que lo habrá hablado ayer, anteayer por la radio, pero el gobierno el 30 de agosto saca un decreto y transfiere... Vamos a escuchar un audio que habla de eso, Juan. Así después lo desglosamos con mayor profundidad. En la tomada de pelo al pueblo santafesino. A ver si tenemos... 30 de agosto, el gobierno provincial decreta una ampliación de presupuesto, son 105.532.400.000 pesos para Lotería de Santa Fe. ¿El déficit de la caja? ¿Cuánto es? ¿Cuánto significan estos 105.000 millones de pesos con respecto al déficit de la caja? Vos le estás pidiendo a los jubilados y pensionados que hagan un esfuerzo, ¿Le pedís también a los activos provinciales, en los distintos regímenes especiales inclusive, que hagan un esfuerzo, pero tenés 105 mil millones de pesos para Lotería de la Provincia de Santa Fe? Bueno, quizás necesitaron ampliar el presupuesto de Lotería para pagarle otra publicidad a Susana. Me sorprende también el silencio de todos los medios, ¿no? ¿Puyaro se piensa que es un monarca? Mirá, por cómo está actuando hasta ahora, sí. No hay consenso en los diferentes proyectos que él manda, como el papelón de los pliegos de la semana pasada, donde se votó por mayoría, bueno, el socialismo votó con la nariz tapada, les quiero aclarar. Es difícil que poder darle un voto de confianza a este pliego, porque era una persona, no te diría ignorante, porque tiene un título, pero casi que rozaba lo ignorante cuando se le hacían las preguntas. Y además fueron bochados, y sin embargo los pliegos salieron por una amplia mayoría. Hay que poner el ojo, porque se hacen los que escuchan las diferentes voces, pero en realidad se la tienen toda cocinada y van a sacar la reforma que ellos quieren sacar porque saben que tienen la mayoría. Parece que esto más que un parlamento democrático es un parlamento de un monarca. El viernes 30 de agosto, el gobierno provincial decreta una ampliación de presupuesto. Son 105.532.400.000 pesos para Lotería de Santa Fe. ¿El déficit de la caja? Yeah. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Lo que hablaba Juan hace un ratito, ahí está. Y acá le voy a leer porque hay algunas cosas, porque esta es una noticia periodística, yo lo tengo en este momento, le voy a leer el visto, vio que en el visto son las justificaciones. Sí, ¿por qué de la ley, sí. Viene hablando y dice, bla, bla, bla, y dice la cantidad de pesos, y dice, visto, que la modificación enunciada se nos fundamenta en la mayor actividad producida por la explotación de juegos en línea, etcétera, ¿no? Primero, ellos dicen de que hay una mayor explotación. Sigue, que como consecuencia de la mayor recaudación resulta necesario ampliar las partidas de gastos directamente relacionada con la mayor actividad comercial, es decir, es una locura. Venden más, pero van a aumentar más los gastos porque hay más actividades. Esto ya no entra. Y sigue. Que asimismo se requiere modificar partidas de gasto desarrolladas relacionadas con el normal de desarrollo de la gestión. Que es necesario ampliar la partida de gasto de personal a fin de cubrir las mayores erogaciones producidas por la aplicación de la política salarial aprobada por la administración pública. Es decir, le transfieren plata y dicen, estamos recaudando más, entonces vamos a gastar más, y de paso vamos a gastar para pagar los sueldos. De una vergüenza, nos toman el pelo. Si la política salarial de la provincia nos está llevando a perder y los empleados del casino se ajustan a los lineamientos de la política salarial provincial, no es que ellos tienen un convenio aparte y aumentan en función de la recaudación de lotería. Es decir, que es la primera mentira. Estos 105 mil millones de pesos, ¿sabe para dónde van, Américo Barrio? Estos van a financiar la publicidad para que está haciendo Puyaro, para que todos estos medios y los grandes medios de Santa Fe y de Buenos Aires lo cubran. Esta es la primera cuestión que hay que decirle, y hay que decirla públicamente. Y donde acá todos caja para hacer para, digamos, la imagen de Puyaro, la reelección, el proyecto, todo eso. Exacto. Y lo está haciendo Puyaro en connivencia con los diputados como Faría o como Clara García o como los socialistas que fueron y le aprobaron esta vergüenza de ley. Y ahora le voy a aclarar otra cosa más. En esta ley, y que yo lo dije en Galve cuando fui a dar la charla y ahora le tiro los últimos números, en primero, no presentaron el balance de la caja. La caja lleva gastado a junio del 2024, 154 mil millones de pesos en gastos de consumo. Esta es una caja negra, Américo. Nunca el gobierno explicó a dónde fue esa plata. Y ellos hablan de un déficit de 200 mil millones. Es decir que un 75% del déficit son gastos de consumo, que como no tenemos los balances, no sabemos de dónde salió la plata. Ahora, si usted a mí me deja opinar, y no sería nada raro que esto sea una caja política. ¿Quiere que le diga la verdad? Y se la tengo que plantear con todas las letras, porque realmente como trabajador estoy molesto con todos estos diputados, y que aprenda la ciudadanía, que aprenda, porque nosotros sabíamos lo que era Puyaro, sabíamos lo que era Faría porque fueron ministros. Entonces, Ahora van a tener que aprender de que estos tipos se disfrazan de una cosa y después juegan de otra. Y se lo venimos diciendo hace tiempo, cuando Pujaro se fue a Buenos Aires, porque acá hay otra cosa más también, que es gravísima en esta ley. A los que hablan de federalismo y la mar en coche, fíjese usted, la ley no solo que declara la emergencia, sino que deja en claro que si el gobierno nacional aumenta los límites de edad, el gobernador lo va a poder hacer en persona. Entonces, digamos, a ver, esto es único. La nación es la nación y la provincia es la provincia. Son dos entidades separadas. ¿Cómo puede ser de que la legislatura le haya aprobado al gobernador una ley que le autoriza engancharse a la caja nacional? Ahora, esta Juan, hay varios temas. El único del mundo va a ser la caja de la provincia, que va a aportar el jubilado. ¿Cómo, cómo? Único en el mundo va a ser el caso de la caja de la provincia, que va a aportar, va a ser un aporte solidario, dice, entre comillas, el jubilado. Bueno, a ver, todas esas cuestiones, esto es, lo que se aprobó hoy es inconstitucional. Esto a Américo no le quepa la menor duda, acá va a haber presentaciones judiciales y va a tener que ser declarada nula la sesión de hoy. Esto es inconstitucional, no puede ser que en un parlamento no se haya podido discutir una ley, se haya cerrado el debate como se cerró, de esa manera, digamos, y no se haya discutido la ley. Esta es la primera. Con respecto a los puntos en particular, y por supuesto hay un montón de puntos que son inconstitucionales, por ejemplo, esto de los jubilados que tienen que aportar, siendo jubilados. Y le voy a plantear otra cuestión más que a mí también me parece que es fundamental. Cuando, digamos, se transfieren las cajas, allá en la década del 90, que la caja de Santa Fe no se transfirió, y que después se llega al famoso pacto del año 99, en donde se establece que Nación debía financiar a las cajas provinciales que no habían sido transferidas a Nación, no sé si me explico. Sí, perfecto. Hubo cajas, 11 provincias, Santa Fe entre ellas, que no transfirieron sus cajas. Como no transfirieron sus cajas, en el año 99 se sientan y negocian un pacto fiscal. ¿Qué se negocia en ese pacto fiscal? Se le dice a Nación, mire, con los impuestos nacionales que quieren que esté comparticipable parte de estos impuestos, van para financiar al ANSES. Como nosotros no transferimos nuestras cajas al ANSES, hay una parte de esta recaudación que debe venir para la provincia, que en este caso es Santa Fe, que nos transfirió su caja. Esa era la lógica. Entonces Nación dice, perfecto, a las provincias que no transfieren sus cajas, nosotros le vamos a cubrir el déficit, su déficit previsional. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bien. Esto que se aprueba, nunca en ese pacto fiscal se firmó y se dijo que si el día de mañana la provincia de Santa Fe quería devolverle la caja a Nación, se la podía devolver. Entonces, la pregunta mía, y que yo creo que hay que hacérsela, es ¿qué quiere hacer? Porque Pujaro muchas veces dijo, y va a terminar privatizándose la caja, vamos a terminar, que nos explique quiénes son los grupos económicos que están atrás de la caja de jubilaciones de la provincia, porque a esto es lo que quieren llevar. Lo que quieren llevar es que esta caja sea deficitaria y privatizar el sistema previsional en la provincia de Santa Fe. Hay que decirlo con todas las letras. Queremos volver en Santa Fe a las AFJP. Esa es la idea de Pujaro. Por eso la están por fundida la caja, porque la caja, así como está, va a empezar a dar cada vez más déficit. Si usted... Sí, esto es un parche. No, ni siquiera es eso, Américo, porque si cada vez que usted toma empleado, en vez de pagarle los sueldos en blanco, se los paga los sueldos en negro, los contrata como monotributista, la caja, la provincia va a seguir pagando sueldos, pero esos ingresos no van a venir a la caja de jubilaciones, van a ir, en todo caso, en el mejor de los casos, van a ir al ANSES, mediante, por ejemplo, el monotributo. Entonces, cada vez la caja se va a ir refinanciando en mayor medida. Entonces, dentro de 3 años vamos a volver al mismo problema. Vamos a repetir esta discusión. Ojalá que estemos vivos y vamos a ver esta misma discusión. Juan, ¿cómo la caja de déficit? Entonces van a privatizar. Juan, se ha planteado con este y otros temas la situación de los sindicatos, fundamentalmente aquellos sindicatos que dependemos de lo que significa la parte pública, municipal o provincial. Los grandes ausentes son ATI y UPCN. Ayer había una versión en la cual ATI y UPCN no participaban por el hecho de que habían logrado ingresar algunos cambios en este proyecto. Y mentira, no hubo ni un cambio. Pero concretamente ATI y UPCN se quedaron bien calladitos y a mí no me llama la atención. Acá de por medio hay grandes negocios con ATI y UPCN. Y eso lo digo, y me va a costar esto, porque yo tengo compañeros de ATI y UPCN aquí en Galvez que estamos en el movimiento sindical. A ver, acá hay que decirlo con todas las letras. Lo de ATE y lo de UPCN es vergonzoso. Vergonzoso. No había un solo dirigente, ni el jueves pasado ni hoy. Y que se modificó es mentira. Y cuando yo estuve en la comisión hablando, estaba al lado mío el representante de ATE, y cuando a mí me empezaron a barriar el senador Borla y el diputado Farías, que no me dejaban hablar, estos tipos se callaron la boca. No lo voy a nombrar para ni siquiera darle entidad a ese representante gremial, pero usted sabe quién es. Sí. Es un viejo que atrasa, porque hay viejos que adelantamos, hay viejos que atrasan. Este es un viejo que atrasa. Ya sabrá entonces a quién me estoy refiriendo. Parecía como era revolucionario. En ese momento. Sí, exacto. Y ellos se quedaron callados la boca. Entonces ellos también son responsables. Ellos también tienen que ver con esto que está pasando en la provincia de Santa Fe. Ellos son los que se van a tener que hacer cargo, junto con los diputados que votaron este mamarracho, se van a tener que hacer cargo de estas cuestiones, digamos, porque esto es así y no hay otra alternativa, por más que no les guste a los compañeros suyos de ATE de Galvez, digamos. Los de ATE de Galvez lo que deberían hacer es empezar seriamente a cuestionar a sus conducciones que los están entregando. Y le voy a decir más, había gente de ATE Rosario. Sí, el otro día ya usted vio... Ayer había una hoy había una comisión interna de ATE Rosario. Es más, yo estuve hablando con los muchachos. No es que solamente los vi. Me fui, me acerqué, intercambié un par de palabras justamente relacionado con este tema acá, digamos, de la traición que están sufriendo. Mucha calentura, discúlpeme que hable así, pero sí, era lo que sentía. Mucha calentura por parte de estos trabajadores, porque se vinieron solo de Rosario contra la voluntad de sus sindicatos madres que no acompañaron esta lucha, digamos. No. Tengo un tiempito para hablarlo de ayer, otro tema desgraciado para jubilados a nivel nacional, ¿no? Lo que significó la aprobación del veto de Milei, y directamente quedan de lado el mínimo aumento que iban a conseguir a través de esta ley, que era 15.000 pesos. Y bueno, una vez más se demuestra que muchos sectores de la clase política, como ocurre acá en Santa Fe, ocurrió hoy, ayer en Buenos Aires, realmente se venden por dos monedas de oro. Bueno, lo de ayer en Buenos Aires de nuevo es vergonzoso por muchas cosas, desde el sistema de represión policial que montaron, digamos, pegándole a una criatura que pasaba por ahí, etcétera. Es que Américo, a ver, vamos a convenir, por eso yo ya lo decía, digamos, un esquema recesivo, como con una economía que cae, donde se ajustan los trabajadores, ya lo vivimos miles de veces, y desemboca necesariamente en represión, y va a desembocar necesariamente, o va a terminar, como terminó el gobierno de la Rúa. Esto es un principio de la política. Sí, pero de la Rúa, no tenía el apoyo del poder económico, ¿qué te lo tiene? Sí, pero acá no tiene un montón de apoyos, digamos, institucionales, etcétera. No, mire, yo creo, déjeme por lo menos que sea optimista alguna vez, digamos. Yo quiero pensar de que esto es un reloj de arena que se dio vuelta. Yo quiero pensar, y déjeme ser optimista, está bien, la vamos a sufrir, revertir esto después, porque cada vez que viene este tipo de política neoliberales, revertir la situación cada vez más difícil. Fíjese usted, en el 74 el porcentaje, la pobreza en Argentina era el 2%. Vinieron los militares, llevaron esos índices de pobreza, no sé cuánto. siguió Menem y lo terminó llevando al 30%. Y después vino el gobierno de los Kirchner, que hizo un montón de cosas, digamos, y no pudo bajar esa cuestión estructural de la pobreza con un montón de leyes que aprobaron y todo, porque, digamos, cuando la taba se da vuelta en este aspecto, es muy difícil después revertir la situación. Entonces, esto sí es lo que lo vamos a vivir. Esta situación que está pasando ahora con a nivel nacional también, digamos, lo que va a generar es mayor pobreza, mayor precarización laboral, y a su vez va a generar la desindustrialización del país. Después, revertir esta situación va a ser muy doloroso y nuevamente nos va a llevar muchos años. Es decir, estamos fundando el nuevo estatuto legal del coloniaje, decía Jaureche, que era cuando se entregaron todos nuestros recursos naturales a los ingleses. Estamos haciendo exactamente el mismo movimiento con Milei. Por eso ya llevó todo el oro, por ejemplo, a Inglaterra. No declara, pero se supone que bueno, lo llevó a Inglaterra. Eso es un tema para charlarlo. Claro, no hay reacción, se llevan todo y están vendiendo todo y no hay reacción. No hay reacción del poder. Lo que significa, realmente, el desbande de la política de la oposición, desgraciadamente, este tipo lo sabe aprovechar, desgraciadamente. Y sí. Así. Y sí, lo está aprovechando, pero yo no sé cuánto le va a durar. Yo no. Sí, está bien, vos estás optimista, está bien, estamos en semana de festejo, estás optimista, te agradezco. Pero uno a veces ve situaciones y te felicito, y realmente, aparte, valoro y respeto la posición. Hay que ser, digamos, uno a veces ve situaciones muy particulares, particularistísimas, digamos, en lo que hace a la. Digamos, la impotencia de sectores más sumergidos en los cuales no tienen posibilidad más que salir a la calle y ver gente de 80, 90 años que lo están cagando a palo. 75 a 80, 90 años, una franja tal y ahí que realmente la están cagando a palo en la calle. Tristísimo. Mire, hay una milonga de Santa Rosa, sí, que dice: no hay nada más sin apuro que un pueblo escribiendo su historia. Uh-huh. Creo que las décimas para el pueblo argentino, pero sí, dice: no hay nada más sin apuro. No hay nada más sin apuro que un pueblo escribiendo su historia, no lo seduce la gloria. Y escúchela esa milonga, sí, digamos, porque historia se escribe, la historia Para nosotros. Habla también de traidores y de jardines también, de jardines y traidores. Sí, lo que sucede es que para nosotros, digamos, los momentos históricos, por ahí, dos, tres, cuatro, cinco años, 10 años, para nosotros es una eternidad, pero en la historia de la humanidad 10 años no es ni un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y el pueblo, la sabiduría popular también va teniendo avances y retrocesos en sus luchas populares, pero siempre va avanzando. O sea, muchas veces los retrocesos significan avances. Nosotros todavía hoy en nuestro tiempo histórico no alcanzamos a dilucidar o entender por qué la gente votó a Milei, pero en algún momento vamos a llegar a entenderlo. Mire, cuando ganó Alfonsín, muchos peronistas, incluido yo, que soy peronista, estábamos muy tristes porque había ganado Alfonsín. Uh-huh. Y hoy, después de 30 años de ese triunfo histórico de Alfonsín, cuando volvíamos a la democracia, ¿se acuerda? Sí. Uno es capaz de reflexionar y darse cuenta de que el pueblo no se había equivocado, que tenía razón, porque si votábamos lo que teníamos enfrente, teníamos a un Herminio Iglesias, a un montón de gente que sabíamos. Hoy, a la distancia, sabemos que iban a llevarnos al fracaso, iban a llevarnos un nuevo golpe militar. Entonces, muchas veces hay que ser confiado y confiar en la intuición popular, porque si no, no somos peronistas, digamos. Concretamente, además, si nosotros no creemos en el pueblo y no creemos en las luchas populares, no, el pueblo sí, lo que pasa es que la dirigencia está fallando, y fundamentalmente lo que significa. Obviamente que están fallando los dirigentes, y no se olvide, vamos a marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Muy bien. Esto se está viendo en estas movilizaciones, se está viendo en estas cuestiones. A ver, cuando usted me llevó a Galvez hace, ¿cuánto? 3 meses atrás. Sí. ¿Cuándo fui yo a Galvez? En junio. Sí, sí. 3 meses atrás. ¿Y cuántos sindicatos hablaban de la reforma previsional? Pocos. Ustedes eran uno de los que hablaban. Y nadie más hablaba de la reforma previsional. ¿Se acuerda el debate en Galvez que decíamos qué va a pasar? ¿Y cómo podemos hacer? Sí. ¿Y cómo hacemos para convencer a los otros? ¿Se acuerda esa charla que tuvimos? Sí, muchos ahí compañeros planteaban, la unidad del movimiento obrero, planteaban gente que, laburante. Sí. Sí. Sí, bueno, y fíjese hoy cómo la situación ya cambió. Lo que hace 3 meses atrás nos parecía una utopía, que no va a haber, no, la gente no reacciona. Hoy se acercó gente individual a la Cámara. No es que iban organizados en columnas de sindicalistas, nada que ver. Hoy hubo mucha gente por la suya que se fue a la Cámara. Y eso me alegra, digamos, me alegra, eso me genera un poco más de expectativa y de ilusión de que esto, a la corta o a la larga, van a terminar pagando este costo político. Juan, no se preocupe, Américo, lo van a pagar. Agradecido, lo mejor para vos, y nos reencontramos en algún momento de este fin de semana. Dale, Américo. ¿Qué, me estás por invitar a comer un asado? No, vos me vas a invitar, no tengas problema. Ya, encima yo tengo que ser el que lo invita a usted, no, ya es cosa. Cumpleaños, bueno, amigo. No tengo bien claro cuándo es cumpleaños, pero cumpleaños, amigo. Le vamos a caer. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué? No, bueno, un abrazo grande. Lo mejor, Francisco. Lo mejor. Dale, chau, chau. El contador Juan Pidiones pasó por 88.9 con su opinión, en las cuales realmente hay que escuchar y analizar.